Abran su Biblia en el libro de Daniel, capítulo número 1. Daniel, capítulo número 1. Versículo conocido, una historia conocida, una verdad conocida, donde siempre algo nuevo, maravilloso Dios nos puede dar. Daniel, capítulo número 1, versículo número 8. Vamos a leerlos todos juntos. Daniel, capítulo 1, versículo número 8. Aquí vamos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Hoy vamos a hablar acerca del tema, el poder de las convicciones. El poder de las convicciones. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso y misericordioso, te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, por este momento tan precioso y tan especial que tú nos permites tener cada vez que tu santa y bendita palabra es proclamada, es predicada, es presentada, Señor, a tu pueblo y a todas las almas que vienen a tu casa a escuchar de ti. Oramos, Señor del cielo, que tu glorioso y poderoso Espíritu esté tomando tu verdad y poniéndola en el corazón y en el alma y en la vida de cada persona aquí presente, y que tu siervo, Señor, sea, Padre, solamente el medio a través del cual tú, Señor, comunique tu verdad sin ninguna interferencia mía, ni humana, ni de nadie, Señor. Que seas tú, oh Dios, que por tu Espíritu tome control total y absoluto, Señor, para que tu obra sea hecha, mi Dios, porque eres tú el que hace las obras y nosotros venimos aquí para que tú ministres a nuestras almas, hable a nuestras vidas y nos enseñe a hacer las cosas y a creerlas como tú las crees, Señor. Oramos, Padre, para que si entra una persona que no tiene a Cristo en su corazón en esta noche, tú le traigas la luz y la convicción de la salvación de la manera única y personal como solo tú lo puedes hacer. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una verdad que nosotros obviamente ya conocemos, tenemos bien claro un pasaje de la Biblia que no necesita que alguien nos diga que existe. Es el libro de Daniel y específicamente el versículo 1, porque toda esta historia que se da en este libro está, diríamos así, basado de lo que sucede en el capítulo número 1. Esta declaración de Daniel es la que da sentido a que su vida aparezca en la Biblia y que su vida sea de estímulo a nosotros. Y lo que él decidió hacer aquí, junto con sus amigos, es la base para todo lo que Dios, en su gracia y misericordia, pues hizo a través de él y en él en todos los años de su existencia. Si algo encontramos leyendo el libro de Daniel, de una manera bien clara y definida, era que Daniel era un hombre de convicciones. Era alguien de convicciones. Esa es la única definición que si alguien me pediría que diera de Daniel, yo le diría, lo defino como un hombre de convicciones. Un hombre de convicciones. Como debemos ser cada uno de nosotros, completa y total convicción. Así es que comienza el libro de Daniel y así obviamente debe ser la base que nosotros tenemos que ponerle a nuestras vidas. Recuérdese que vivimos en un mundo relativo. Humanamente hablando, es un mundo relativo. Un mundo donde lo que hoy en día es bueno, mañana es malo, y lo que hoy en día es malo, mañana es bueno. Las leyes cambian, la constitución de los países cambia, cambian las normas, cambian las reglas, cambian los principios, cambian las creencias. Vivimos en un mundo cambiante, en todo el sentido de la palabra. Y eso hace que el mundo no sea un lugar seguro para moralmente para los seres humanos. No sea un mundo seguro espiritualmente para los seres humanos. Y muchos de nosotros, hermanos, vivimos así. A veces venimos de hogares también sin convicciones. Padres sin convicciones. No solamente convicciones espirituales, sino convicciones de cómo se debe ser un buen esposo, cómo se debe ser una buena esposa, cómo se debe ser un buen padre, cómo se debe mantener el ambiente del hogar. Y todo eso nos afecta a nosotros de una manera increíble. Crecemos como personas sin convicciones, crecemos como personas inconstantes, crecemos como personas que no tenemos, somos como la veleta para donde el viento da, por ahí corremos, y cuando nos somos conscientes de eso, nos decepcionamos de nosotros mismos. Hay mucha gente en este mundo decepcionado de sí mismos. Y las razones, porque son personas sin convicciones. Sin convicciones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la convicción como una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Esa es una definición muy general. Acepto lo de idea religiosa, acepto lo de idea ética, pero política más o menos, ¿verdad? Si usted conoce que se supone que la política está basada en doctrina, por eso lo pusieron aquí. Usted dice, bueno, ¿qué hace la política ahí? Bueno, se supone que las acciones de los políticos deben estar basadas en doctrina. La doctrina comunista, o la doctrina socialdemócrata, o la doctrina tal. Se supone que los partidos deben actuar así. Sabemos que es lo que menos hace, pero bueno, por eso aparece así. En el idioma griego aparecen varias personas para referirse a convicciones, pero se resumen, varias palabras, pero se resumen en certeza y estar seguro, plenamente seguro, convencido. Así es lo que podemos definir tomando de las palabras griegas lo que es convicciones. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo se forman las convicciones, las creencias? ¿Cómo se forma esa certeza? ¿Cómo nos adherimos a reglas, a creencias, para que estemos fuertemente pegados a ellas y nos ayuden a no movernos? Número uno, las convicciones de un cristiano tienen que venir de la palabra de Dios. Única y exclusivamente de la palabra de Dios. De ahí tiene que nacer nuestras convicciones. La Biblia dice en el libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a enseñar su doctrina, Él dice, el que oye estas palabras, o sea, todo lo que Él había enseñado en este famoso sermón, en este famoso discurso del Sermón del Monte, dice, el que oye todas estas palabras y las hace, o sea, las incorpora a su vida, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. De manera que las convicciones son aquellas creencias que proceden de la palabra de Dios, que nos van a ayudar a nosotros a estar firmes cuando vengan todas las vicisitudes de la vida y tengamos que tomar decisiones en nuestras vidas. Daniel, cuando le presentaron la comida para que se la comiera, él sabía de dónde venía esa comida, y ya en el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés había un escrito que decía que uno no debe bajo ninguna circunstancia comer cosas que sean ofrecidas a los ídolos. Y él no pensó si nos vamos a morir de hambre. Él no pensó si me van a sacar del reino. Él no pensó si el rey me va a meter en la cárcel. Ellos cuatro no pensaron si mi familia se va a quedar sin trabajo. Ellos no pensaron si yo no voy a tener con qué vivir. Ellos no pensaron si yo dejo esto, es la oportunidad de mi vida. No. Ellos tenían una convicción basada en la palabra de Dios y no pensaron en nada, sino solamente en Dios. ¿Y sabe por qué hay tantos cristianos con pocas convicciones, hermanos, hoy en día? Precisamente porque sus convicciones duran hasta que llega una necesidad que las obliga a cambiarla. Y por eso hay tantos cristianos que tienen la bendición de Dios por un tiempo y luego la bendición de Dios desaparece en otro tiempo. Y se preguntan, ¿pero por qué? Bueno, es que mientras tú te mantienes firme en tus convicciones, como veremos más adelante, Dios te va a respaldar. Pero cuando tú te mueves fuera de tus convicciones, tu vida espiritual, tu relación con Dios, todo lo demás se va a tambalear, no va a estar firme y entonces no va a recibir la bendición de Dios. Tenemos que aprender a decir, esto lo dice Dios, lo voy a incorporar a mi vida y lo voy a poner en práctica, no importa lo que suceda, pero esto va primero. Así se forman las convicciones. Tiene que venir de la palabra de Dios, tiene que venir de lo que Dios dice. En segundo lugar, nuestras convicciones descansan en Dios, en la persona de Dios. La Biblia dice que Él es alguien inmutable. En otras palabras, cuando Dios dice que algo es negro, va a durar la eternidad diciendo que algo es negro. Y si Dios dice que algo es blanco, por toda la eternidad Él va a seguir creyendo que algo es blanco. Dios, dice la Escritura, no cambia. En el libro de Malaquías dice la Biblia, capítulo 3, porque yo no cambio. Y luego en Santiago 1 dice que no hay sombra de variación. De manera que nuestras convicciones deben estar ancladas primero en la palabra de Dios y en segundo lugar en Dios. Usted dirá, bueno, pastor, ¿por qué no primero Dios y después la palabra de Dios? Bueno, porque es a través de la palabra de Dios que uno entiende lo que cree Dios y así aprendemos a adherirnos a lo que cree Dios y luego también a la persona de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que podemos conocer a Dios. En teología, cuando usted toma un compendio de teología y van a ponerle todas las doctrinas de una manera sistemática, la primera doctrina que le pone es la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que usted va a creer de Dios está supeditado a que usted crea que ese libro y lo que él dice viene de Dios. Entonces todas nuestras convicciones salen de ahí con respecto a la existencia de Dios, a la persona de Dios, al plan de Dios, al deseo de Dios, todo sale de la Biblia, de la palabra de Dios, y por eso siempre se pone primero, aunque Dios es primero, pero se pone primero. De manera que esas son las dos fuentes de donde vienen, dos fuentes únicas de donde tienen que salir nuestras convicciones. Nuestras convicciones no tienen que ser necesariamente de acuerdo a la denominación bautista, en todo el sentido de la palabra. Estaba hablando con un grupo de pastores y comentábamos varias cosas. Y yo le dije, yo lo que veo de debilidad entre las denominaciones es que cada denominación tiene un paquete de doctrinas y de creencias. Y la gente piensa que ese paquete de doctrinas y de creencias son inefables, incambiables. Y no se dan cuenta de que sí, ciertamente, tienen muchas cosas bíblicas, pero también tienen muchas cosas humanas. Sí la tienen, todas. Aunque digan que lo sacaron de la Biblia, pero tienen muchas cosas humanas. Y uno tiene que aprender, con la ayuda de Dios y con el tiempo, leyendo la Biblia, a uno poder decir, bueno, esto lo cree la denominación tal, pero eso yo no lo veo así en la Biblia. Y uno tiene que aprender a poner a un lado eso y quedarse con las convicciones divinas, que tienen respaldo grande y permanente en las Sagradas Escrituras. Pudiera citarle algunas doctrinas, pero usted verá, bueno, pastor, eso es lo que usted no cree. No, hay doctrinas que yo sé que otros creen, pero que cuando uno va a la Biblia, ellos utilizan otra forma para interpretar eso, que no es la misma manera que usan para interpretar otra cosa. No sé si me entienden, esa incongruencia. Así que si yo digo que esto se interpreta de esta manera, pero luego esto se interpreta de otra manera, ahí no hay una incongruencia. Y eso no es la manera en que se interpreta la palabra de Dios. Porque el primer principio de interpretación dice que la Biblia es la que interpreta la Biblia. Así que si la palabra pecado significa algo malo que desagrada a Dios aquí, no podemos decir que en esta área pecado es algo que puede ser bueno o malo. No, en ninguna manera. Cuando Dios dice que algo es malo, créeme que es malo, y Dios siempre lo va a creer en Génesis, en Apocalipsis, o en el libro de Daniel, o en el libro de Hechos. Donde quiera que sea, aparece exactamente lo mismo. De manera que usted y yo tenemos que saber cuál es la fuente de donde nosotros tenemos que tomar nuestras convicciones. Y en tercer lugar, las convicciones llegan a ser parte de nosotros por lo que se llama por la apropiación. Por la apropiación. Usted debe, no solamente, esta es una convicción de Dios, no es una convicción de la Biblia, no es una convicción de la iglesia, no es una convicción de la mayoría de los cristianos. No. Esta es mi convicción. Tiene que ser una apropiación personal. Personal, completa y totalmente personal. Esto es lo que yo creo, esto es a la convicción que yo he llegado a través de la Biblia, a través de Dios. Yo he llegado a esta convicción y la he hecho parte de mi vida, independientemente de lo que otros crean o piensen. Mire, cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías dijeron, no vamos a comer esa comida, no se crea que ellos fueron los únicos jóvenes judíos que tuvieron el privilegio de ser llevado allá a donde el rey y ser puesto para ser enseñados y darle la oportunidad de trabajar no como esclavos, sino ahora como personas jóvenes dignos. No se lo crea. Fueron muchos más. Pero solamente la Biblia registra que ellos cuatro se apropiaron de ese versículo y dijeron, no nos vamos a contaminar. Se apropiaron. Solamente ellos. Josué vio la tendencia de la nación de Israel cuando estaban en la tierra prometida. Y él le dijo, si mal os parece a vosotros servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ustedes son libres. ¿Quieren creer en esos dioses del otro lado del río? Allá ustedes. ¿Quieren creer de los dioses de este lado del río? Allá ustedes. Yo no puedo formarle convicciones a ustedes, pero quiero que quede claro lo siguiente, le dijo Josué. ¿Qué fue? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso se llama apropiación. Apropiación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo. A veces mis hijos, cuando eran adolescentes, me decían, papi, pero yo quiero ir a tal sitio. Bueno, mijo, a mí me enseñaron que eso no es un sitio donde van los cristianos. El cine, por ejemplo. Y él explicaba lo que me dijeron, es que son lugares donde dan películas, en tu casa tú puedes cambiarla, pero aquí no, va a haber cosas que no puedes ver, que no debes ver, además hay mucha gente haciendo cosas indebidas y no sé qué. Yo recuerdo un día que me dijo uno de mis hijos, papi, pero yo sé que el hermano fulano deja ir a sus hijos. Eso es el hermano fulano. Pero esa es mi convicción. Esa es mi convicción. Esa es mi creencia. He llegado a ese punto de que no es el mejor lugar para uno ir a entretenerse. Si quieres, alquila una película en la casa o mira la televisión donde tienes control. Pero esa es mi convicción. Y así debe ser, así debemos. Gente que convicción son la gente que pueden criar hijos para Dios. Usted tiene que tener convicción para poder criar sus hijos, para tener su hogar, para usted vivir para Dios. Usted tiene que tener convicción y tiene que traspasarla a ellos y tiene que enseñarles a ellos. La Biblia menciona de un hombre allá en el libro de Jeremías, el capítulo 35, y dice la Biblia que fueron el profeta Jeremías, una autoridad espiritual. Los hijos de Recab fueron, Jeremías, una autoridad espiritual, los llevó a un sitio y le dijo, aquí tienen vino, tomen y quédense aquí. Y él le dijo, Jeremías, con todo el respeto que te tenemos, no lo vamos a hacer. Porque nuestro padre Jonadab nos enseñó esto, que no lo hiciéramos ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Recab. Así que, lo siento, Jeremías, esta es nuestra convicción, que la agarramos de nuestros padres, lo vimos que tiene sentido y dijimos, eso era de papá, pero también va a ser mío. Tiene que haber una apropiación. Si no hay una apropiación, usted nunca va a tener convicciones. Se va a creer cosas. Se va a creer cosas. Pero nunca se va a apropiar de ellas. Nunca va a decir, esto es mi convicción, esto es mi creencia, independientemente de lo que otra persona pueda creer. Siempre recuérdese que tiene que sacarla de la Biblia, bien interpretada, y que tiene que ser una convicción basada en Dios, que sea respaldada por Dios. El apóstol Pablo dice, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y la palabra que Él utiliza para decir en ese pasaje de Timoteo, yo estoy seguro, es una palabra en griego que se usa como persuadido o convencido de que Dios me está guardando algo allá arriba en los cielos. Yo estoy convencido. Y por eso fue que Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy convencido de eso. Gente persuadida, gente con convicciones, son gente que Dios anda buscando hoy en día. No tiene que ser que usted sea un pastor, no tiene que ser que usted sea un apóstol. Usted y yo como cristianos tenemos que aprender a tener firmes y fuertes convicciones en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente en las áreas doctrinales, en todas las áreas de nuestras vidas necesitamos tener convicciones. Porque las convicciones son las cosas más fuertes en nuestros corazones que nos van a ayudar a nosotros a vencer el maligno, a vencer el pecado, a vencer el mal, a vencer cualquier cosa. Podemos enfrentarla y mantenernos firmes porque las convicciones tienen ese poder. Tienen ese poder de ayudarnos a estar firmes, de quedar firmes. Mire algunas consideraciones generales que también quiero que usted tome en cuenta. Nuestras convicciones deben venir de esas verdades absolutas, como le dije, de la gloriosa palabra de Dios. Y esas creencias, hermanos, no pueden estar relacionadas con nada humano. Tienen que venir absolutamente y completamente de Dios. Única y exclusivamente de Dios. Gente sin convicciones espirituales fuertes son cristianos inestables espiritualmente. Son personas inestables espiritualmente. Cuando una persona tiene convicciones, no va a ser una persona inestable. Pero personas inestables son personas sin convicciones. Y quiero aclararle esto, hermano. No es solamente en el sentido doctrinal, sino en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. Basado en la palabra de Dios y basado en Dios, tenemos que tomar convicciones y vivir a la luz de ella todos los días. No con la gente de afuera, sino con nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, ¡ay de mí si yo no anunciara el Evangelio! En otras palabras, él está diciendo, yo estoy tan convencido de que Dios me llamó a predicar el Evangelio que pobrecito de mí si yo hiciera otra cosa. Y luego él dice, yo lucho contra mí mismo. Yo no golpeo el aire, sino golpeo mi cuerpo. Y a veces hay gente que para poder mantenerse firme en sus convicciones, tiene que luchar contra su propio cuerpo, contra sus propios deseos. A veces personas tienen que, para mantenerse firme, tienen que luchar duro contra su pasado. Contra su pasado. Porque el pasado siempre viene a oscurecer, a traer nubarrones, a traer truenos y relámpagos en el presente. Y usted tiene que decirle, yo soy nueva criatura en Cristo y yo estoy convencido que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Dios, yo quiero vivir en lo nuevo. Tiene que tener convicciones y decírselo a su mente. Tiene que tener convicciones también emocionales. Tiene que tener convicciones emocionales bien fuertes. Eso no es así. Yo no puedo ser así. Yo tengo que ser una persona que ame genuinamente. Yo tengo que ser una persona estable. Yo tengo que ser una persona que hoy me levante con gozo y mañana también con gozo. Y si me levanto sin gozo mañana, por cualquier circunstancia, algo está mal. Y debo decirle a Dios, Dios, manténme con ánimo, con vigor y con gozo. Porque un cristiano es una persona que tiene que regocijarse en el Señor, no importa cuál sea, y contentarse, no importa cuál sea su situación, dice la Biblia. Usted tiene, para usted levantarse y vivir victoriosamente, usted tiene que decirle no a gente, usted tiene que decirle no a su cuerpo, no a su alma, no a sus emociones, no a su mente, no a las circunstancias. Esto es lo que yo voy a hacer y no importa lo que digan y lo que pasen, esto es lo que yo voy a hacer porque soy un hombre y una mujer de convicciones. Y eso le va a dar estabilidad física, le va a dar estabilidad espiritual, le va a dar estabilidad económica, le va a dar estabilidad matrimonial, familiar, le va a dar estabilidad en cualquier área, porque el propósito de las convicciones es mantenernos firmes y estables en cualquier área de nuestras vidas. Y cualquier cosa que venga, que sea contraria a nuestras convicciones, vamos a luchar contra ello. Vamos a luchar. Tres cosas que quiero dejar establecido con Daniel y sus amigos esta noche. Número uno, las convicciones minimizan los sacrificios. Las convicciones minimizan los sacrificios. Capítulo 1, versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, probó con ellos 10 días y al cabo de 10 días parecía el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Las convicciones, hermanos, minimizan el sacrificio. Lo minimizan. La falta de convicciones, ¿sabe lo que hace? Magnifica las cosas, las magnificas. Pero cuando tú tienes fuertes convicciones, el sacrificio para mantenerte viviendo a la luz de tus convicciones, como que se minimiza. Mire, la idea de cómo ellos iban a comer no vino del eunuco, vino de Daniel. No te preocupes. Mire, no hay aquí en este lugar, ¿cuántos tienen menos de 30 años? Aquí levante la mano. Menos de 30. Bueno, aquí yo voy a saber quiénes son viejos, quiénes son jóvenes. ¿Menos de 30? Amén. Ustedes que levantaron la mano, que tienen menos de 30, ¿a cuántos de ustedes cambiarían un plato de habichuela, de arroz con habichuela, con 3 fritos maduro, parqueado a la derecha, 2 tajadas de aguacate parqueado a la izquierda, 1 moño de carne, 1 vaso de jugo, de chinola, de bueno de eso? ¿Qué más le podemos poner ahí? ¿Usted tomaría eso y lo cambiaría por un plato de brócoli, berenjena? Oiga esto. Tayota. Yo no entiendo por qué la gente come tayota. No entiendo, porque la tayota no sabía nada. Tayota. Cuando yo veo eso, cuando a mí me dan ensalada y yo veo eso, yo la pongo a un lado, la tayota. Y perdóneme que yo no soy tubérculo gourmet que estoy aquí. Pero yo pongo a un lado la tayota. Eso no es comida, diría tubérculo gourmet, ¿verdad? Eso no es comida. Eso no es comida, tayota, eso no sabía nada. A usted le pueden dar 1 libra de tayota, 10 libras de tayota, y cuando usted termina de comer, no ha comido. Pero usted va Otra cosa que yo no sé dónde se lo he inventado. Berro. ¿A usted le gusta el berro? No, hombre. Eso es ser masoquista. Otra cosa, rábano que pica. ¿A usted le gusta el rábano? Ay, Dios mío. Rábano. No, pero... Está bien el brócoli, está bien el coliflor, la zanahoria es riquísima, la espinaca, pero, óigame, tayota, eso no es comida. Berro, no, pero bueno. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes jóvenes dejarían ese plato rico por comer 3 años, 3 largos años, legumbres? ¿Cuántos los que están aquí? No, yo sé, a la edad de ustedes, ya uno anda comiendo eso, a esa edad. Es como el hermano Diomedes que dice que no come carne, pero pasó 70 años comiendo carne y después a los 70 fue que se jubiló de la carne. Así cualquiera se jubila. Sí, sino ahora, sí. Sí, ahora, ¿verdad? Pero antes usted no decía eso. Usted lo sabía. Pero mire, hermanos, esos muchachos dijeron, nos sacrificamos. Dejamos de disfrutar algo bueno para el paladar. Pero no sacrificamos, ¿qué? Nuestras convicciones. Minimizan el sacrificio. Lo minimizan. Y eso es exactamente, hermanos, lo que Dios quiere. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios le dijo, quiero mandarte al mundo para salvar a los hombres y que los hombres sean salvos y miles y millones de personas sean redimidos de ir al infierno y de morir en el pecado, y le dijo, pero tienes que morir en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Me ha agradado. Las convicciones minimizan el sacrificio, lo minimizan. Y eso es exactamente, hermanos, lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que aprender a tener convicciones sólidas y firmes, para que nada que tengamos que sacrificarnos por nuestras convicciones. No, pero comemos vegetales, ¿a ti te gusta? No me gusta, pero si es por mi convicción, está bien. Y así cualquier cosa. No, mira que te vamos a dar ese puesto y va a ganar tanto, pero tiene que hacer eso. No te preocupes, no. Yo me quedo aquí en este escritorito. Sí, por ahí tú no vas a echar adelante. No, pero mis convicciones no me permiten hacer eso. Disfruta tú, vete tú, yo me quedo aquí ganando lo mismo, no importa, porque yo prefiero sacrificarme a mí, sacrificar mi familia, sacrificar mi presente, con tal de no sacrificar mis convicciones. No las voy a sacrificar. No las voy a sacrificar bajo ningún motivo. Y hermanos, necesitamos en la vida cristiana desarrollar convicciones así. Y que usted esté dispuesto, como esos muchachos, dice la Biblia, a minimizar los sacrificios, porque las convicciones son grandes y fuertes, y gobiernan y dominan y mantienen nuestras vidas sólidas y fuertes. No solamente los sacrificios de alimento, también los sacrificios de dinero. También esos sacrificios. Cuando Abraham, repito, fue para buscar a Lot, y dice la Biblia que él fue y lo buscó y lo salvó de un grupo de gente que se le había llevado. Dice la Biblia que el rey de Sodoma le dijo, dame la gente y quédate con el botín y el dinero. Le dijo, no, en ninguna manera. Tú solamente me voy a quedar con mi sobrino Lot, con lo que los hombres comieron, y todo lo que es tuyo, te lo regreso otra vez a ti, aunque era botín de guerra. Pero hay que tener convicciones con respecto al dinero, a cómo uno va a tener el dinero, cómo uno va a tener las cosas materiales. Uno tiene que tener y desarrollar convicciones. También hay que tener convicciones y sacrificarse convicciones morales. José le dijo a la mujer de Potifar, mira, quizás tú estás muy elegante, tú eres la mejor mujer ideal físicamente, pero déjame decirte que yo tengo una convicción delante de Dios, y es, número uno, yo nunca estaría con una mujer casada. Número dos, yo nunca estaría con una mujer que no sea mi mujer. Son mis convicciones, pero mira lo que te pierdes, José. Y mira lo que te puedes pasar. Y él dice, me importa caer en la cárcel, pero yo prefiero mantener mis convicciones morales, cuésteme lo que me cueste. Y así las mantuvo. Así las mantuvo. El apóstol Pablo dice que también hay que tener convicciones doctrinales. Dice la Biblia, hablando él en el libro de Gálatas, dice que habían algunos que entraron, falsos hermanos, gente que querían convencerlo, y dice la palabra de Dios, y no pudieron bajo ninguna circunstancia, porque yo le dije, esto es lo que yo creo, y esto es lo que yo pienso, y esto es lo que Dios me ha revelado, y yo me voy a quedar con lo que Dios me ha revelado, dice en Gálatas capítulo 2. Tiene usted que tener convicciones fuertes, doctrinales hoy en día. Hay que tener convicciones sobre todo. Estoy preparando una serie de predicaciones en el futuro que se llaman A Dios le importa. A Dios le importa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay mucha gente que hoy en día dice, a Dios sí le importa, se llama. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, a Dios no le importa eso. Hoy un buen predicador, a lo quiero mucho, buen hombre, buenas relaciones que tenemos, pero lo oí un día diciendo, a Dios no le importa si tú le cantas en merengue, en salsa o en bachata. ¿Y sabes una cosa? A Dios le interesa y le importa todo, absolutamente todo. Todo lo que Dios hace referencia en la Biblia, a Dios le importa. Está ahí porque a Dios le importa. Bueno, a Dios no le importa cómo yo vaya vestido a la iglesia, o cómo yo ande vestido por ahí, a Dios sí le importa. Dios le dijo a los sacerdotes, póngase calzoncillo de esta manera, póngase ropa de esta manera. Digo, si usted ha leído la Biblia, usted lo va a encontrar. A veces le decía hasta la tela que tenían que usar. A Dios sí le importa. Hoy en día como que muchas cosas como, ah, eso no importa, eso no tiene mucho sentido, a Dios no le importa eso. Como que Dios no anda pensando en cositas así. En boberías así. No, no, a Dios no le importan esas cositas. Mire, a Dios le importa todo. Y de todo, usted y yo tenemos que tener convicciones. De cómo hablamos, de lo que miramos, porque si no lo he leído en la Biblia, que Dios habla acerca de lo que miramos, que Dios habla acerca de lo que oímos, que Dios habla de la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Hay mandatos de eso. Como en el trabajo, como miramos esta mañana. Todo lo que Dios manda es porque a Dios le importa que nosotros lo hagamos como Él dice. No importa los años, no importa lo que otro piense, usted y yo, recuérdese que las convicciones vienen de Dios. Y el que tiene convicciones minimiza los sacrificios. No, hombre, eso no es nada. No, pero si tú te pones hacer eso para Dios, mira, eso te va a llevar 3 años. Ay, no importa, 3 años, 3 años pasan rápido. Y mira que tú no puedes ir hasta el sitio ni hacer aquellas cosas. Ay, no te preocupes. Como quieres, esas son cosas que a mí no me gustan. No, pero que si tú te dedicas a hacer esto y a vivir así, así asado para Dios, tú vas a tener problemas con eso. Ay, no me importa, ¿sabes? No me importa. Total. No, te puedes morir antes. Total, me voy con el Señor. Todo lo minimiza, todo lo minimiza. Cualquier sacrificio que alguien le diga que van a venir como consecuencia de eso, lo minimiza. Porque ese es el poder de las convicciones. Esa es la fuerza de las convicciones. Capítulo 3, versículo 7, una segunda cosa que producen las convicciones. Capítulo 3, versículo 7. Me gusta el libro de Daniel porque las pruebas más fuertes las tuvieron primero los cuatro. Daniel, Ananías, Misael y Azaría. Cuando estaba predicando en México, yo dije que no se puede usar, cuando uno se va a referir a los amigos de Daniel, uno no puede decir Mesac, Sadrat y Abednego, porque esos son 3 nombres paganos que no fueron puestos tomando en cuenta a Dios. Que sus nombres correctos son Ananías, Misael y Azarías, porque cada uno de esos nombres están relacionados con Dios. y éramos tres predicadores en la noche. Yo era el primero. El segundo fue un gringo que vino, que está en el Ciudad de México, una iglesia que fui allá, enorme, una iglesia que los domingos de la mañana tiene 5.500 personas. Tremendo. Sube el jueves ahí, tremendo, increíble ese auditorio y tanta gente que va. Entonces él se paró y dijo, después que yo prediqué, le tocó a él y dijo, muy bien todo lo que predicó el pastor, pero ella sabe con la forma de gringo, entonces, pero lo que no me gustó es que yo tengo 20 años tratando de aprender a decir Sadrat, Mesad y Abednego, y ahora él dice que no se pueden usar. Pero mire, primero tuvieron ellos cuatro que enfrentarlo, luego ellos tres y luego Daniel solo. Miren el capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nabucodonosor, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrat, Mesat y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrat, Mesat y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrat, Mesat y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Wow! Estaba molesto ese hombre. Ellos le dijeron, no nos vamos a inclinar a esta estatua. Primero dije que las convicciones minimizan los sacrificios. En segundo lugar, producen una firmeza desafiante. Desafiante. Ellos le dijeron al rey, aunque nos des la segunda vez, la segunda oportunidad, nosotros no nos vamos a arrodillar. Haz lo que tú quieras. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, pero si no nos libra, como quiera, no vamos. Ya le dije que las convicciones vienen ¿de dónde? De la Biblia, porque ya lo había dicho en la Escritura anteriormente, y en segundo lugar, de Dios. De Dios. Y ellos aquí dicen, no vamos a arrodillarnos, claro, la Biblia lo prohíbe, pero en segundo lugar, creemos en un Dios que puede librarnos, y si Él no nos libra, como quiera, no nos vamos a arrodillar. Es lo que hemos llamado una firmeza desafiante. Eso viene fruto de las convicciones. Eso es fruto de las convicciones. Y cuando alguien calienta el horno, por tus convicciones, mantente en ella. Hermanos, a veces el horno se calienta. A veces vienen gente aquí llorando y me dicen, pastor, mi marido me dijo que si yo no hago tal cosa o si una cosa pasa, nos divorciamos, pastor. Yo amo a mi esposo. Yo no quiero divorciarme de él. Pero él está haciendo esto, él quiere que le acompañe, él quiere que yo deje esto, él quiere lo otro. Pastor, y yo le pregunto, ¿y qué tú le dijiste? Bueno, pastor, yo le dije, mi amor, yo te amo y te quiero, pero en ninguna manera yo voy a hacer eso. Eso se llama convicciones. Se calienta el horno 7 veces a veces en nuestro matrimonio. A veces se calienta 7 veces en nuestra familia. A veces se calienta 7 veces en nuestro corazón, en nuestra carne, en la área económica. El horno se calienta. El maligno y la circunstancia hacen que las cosas estén 2, 3, 4, 5, 6 veces peores que de costumbre. Y créame que fue tan fuerte que los hombres que fueron a echar a estos 3, Ananías, Misael y Azarías, se murieron solamente por echarlo sin haber llegado. Se calienta la vida, hermanos. Pero si tienes convicciones en Dios, te vas a quedar ahí. Porque en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, el capítulo 43, el Señor dice, no temas, porque yo soy tu creador. No temas, porque yo soy tu formador. Yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo. Mío eres tú. Cuando pases por el agua, no te anegarán. Por el fuego no te quemará y por los ríos no te anegará. Hay promesas de Dios, hermanos, que si nos toca pasar por el fuego, Dios en su gracia y misericordia dice, si te quedas en las convicciones, yo voy contigo. Yo voy contigo. Se nos va a calentar la vida muchas veces. Se nos va a calentar aquellas cosas que creemos que están bien, tranquilas y establecidas. Pero tenemos que quedarnos con nuestras convicciones. Una firmeza desafiante. Y no desafiante en el sentido negativo, sino desafiante en el sentido de que si tú me desafías, como dijo el rey, si me desafías a negar a mi Dios, yo te voy a desafiar a decirte que yo no voy a negar a mi Dios. Que no voy a hacer nada fuera de la voluntad de Dios. No importa las consecuencias, pero no voy a hacer nada porque la gente que tiene convicciones son personas que actúan así. Se quedan bien firmes. Solo que, por favor, esté bien consciente de que sus convicciones tienen que venir de la palabra de Dios y de la persona de Dios para que Dios le acompañe caminando por el fuego de las pruebas, por el fuego de las tentaciones, por el fuego de los problemas. En tercer lugar, las convicciones primero minimizan los sacrificios, en segundo lugar producen firmeza desafiante y en tercer lugar, crean constancia inconmovible o fidelidad inconmovible. Daniel capítulo 6, versículo 6. Daniel el capítulo 6 y el versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Produce una constancia, una fidelidad inconmovible. Las convicciones producen eso. Daniel, tú no puedes orar. ¿Y por qué? Porque lo dijo el rey. No, pero yo no oro porque el rey me dio permiso. Yo oro porque mi Dios me dice que ore. No tiene nada que ver con el rey. Sí, pero hay consecuencias. No importa, mis convicciones me dicen que yo tengo que hacer lo que yo creo y lo que está relacionado con mi Dios y ponerlo en práctica, no importa lo que alguien diga que no se puede hacer. Pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a seguir siendo. En la clase que le damos a algunas parejas de los domingos en la mañana en la clase de escuela dominical sobre discipulado matrimonial, nos toca la lección que se llama constancia. Y esa frase, esa lección está basada en seis aspectos, seis o siete aspectos de la vida cristiana en la que uno tiene que ser constante, permanente, fiel, dedicado y consagrado. Y la frase que utiliza cada versículo base es una frase que aparece en varios textos de la Biblia y específicamente los que usamos. Y es la frase, todos los días de tu vida. Esa frase aparece siempre. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de venir a la casa de Dios. En el libro de Salmos capítulo 27, versículo número 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Dice, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Eso se llama constancia. Y cuando usted lo hace una convicción, se convierte en una fidelidad inconmovible. Nadie le puede mover de eso. Seguía orando como lo solía hacer siempre antes. Así oraba mi Dios, así lo voy a seguir haciendo. Daniel, pero la orden es que te van a echar en el horno, en el foso de los leones. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ya yo estoy atado a mi Dios y cualquier cosa que pase con mi vida no tiene más sentido porque mi vida se le ha entregado a Dios. Y si por la causa de Dios tengo que morir y mantenerme fiel y firme, así lo voy a hacer. Hermanos, hay muchas vicisitudes en la vida que nos van a impedir ser fieles y constantes a Dios en nuestras convicciones. Cosas temerosas. La Biblia menciona que el diablo es como un león rugiente que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. El maligno levanta muchas cosas para que tú y yo no sigamos siendo fieles a Dios. Fieles en leer nuestra Biblia, fieles en orar, fieles en venir al templo, fieles en servir a Dios, fieles en consagrarnos a Dios, fieles en vivir para Dios. Pero recuérdate, y la persona que vive por convicciones está dispuesto a todo. Absolutamente a todos. Las personas que no tienen convicciones son personas que creen cosas. Yo he conocido muchos cristianos. Pastor, mire, yo creo firmemente que tengo que venir a la iglesia. Pero pastor, mire, yo sé que usted me va a entender. No. No importa quién te entienda o no. Es que esas son tus convicciones y tú tienes que hacerlo. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá llegaba a la casa, se levantaba un día para ir al trabajo y siempre se ponía mentol. Y ahí estaba ella con su mentol. Todo el mundo sabía. Mami, ¿qué te pasa? Ya ni le preguntábamos. Ay, mijo, un dolor de cabeza, no puedo dormir anoche con este dolor de cabeza. Se ponía mentol, se levantaba, teníamos el devocional y se iba al trabajo. Llegaba a las 6 de la tarde del trabajo. Mami, ¿cómo está el dolor de cabeza? Igualito. No se me ha quitado. Se ponía mentol y se acostaba. Y cuando era un miércoles, yo decía, gloria a Dios, me voy para la iglesia. A mami le duele la cabeza. Me voy a quedar viendo películas de vaquero. Porque lo de antes era lo que veíamos. Éramos más sanos que ustedes. Y las que veían novela, veían Renzo el Gitano. que era algo más sano que lo hoy en día. Y así nos donde no, yo quería, me quedaba. Así que prendíamos la televisión, nos acomodábamos bien, miércoles, lamentablemente no vamos para la iglesia hoy, porque mami les duele la cabeza. 7 de la noche, mirábamos para la habitación, y ahí estaba mi mamá acostada con el mentol puesto. 7:15 de la noche, mirábamos, ahí estaba con el mentol, pero había cierto movimiento en la cama. 7:30, cuando mirábamos, ahí estaba mi mamá con el mentol cambiada. Mami, pero ¿para dónde tú vas? Te duele la cabeza. Yo fui esta mañana a trabajar con dolor de cabeza y voy para la iglesia esta noche con dolor de cabeza. Oh, todo el mundo para la iglesia. ¿Sabes? Esas son gente que tienen convicciones. Llámelo exageración. Pero esas son gente que tienen convicciones. Banda colorada. Caminamos 2 kilómetros de Cristo Rey a Ensanche la Fe. La perrera, como le llamaban a una guagua que se llevaba a la gente presa. Donde el hermano Luis metió a mucha gente. Hermano Luis no era de esa... En esta época ni militar era. Pero yo lo miraba, nosotros lo mirábamos ahí subiendo la Ortega y Gasset. Y ahí mirábamos, mami, no podemos coger para la iglesia, sí. Esa gente son malas. Bueno, mira, la Biblia dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Vamos para la iglesia. Y ahí íbamos todos para la iglesia. Y allá, en la Obando con Ortega y Gasset, estaba la perrera esperando a todo el mundo. Y nosotros pasábamos por ahí y el policía decía, pase señora, pase. Y llegábamos a nuestra casa sin problema. ¿Sabe? La gente que tiene convicciones está dispuesto a cualquier cosa con tal de serle fiel al Señor. Está dispuesto a cualquier cosa. Las convicciones, el poder de las convicciones hacen que minimicemos los sacrificios, producen una firmeza desafiante y crean una fidelidad inconmovible. Y quisiera solamente rápidamente decirle, ¿qué sucede, pastor, cuando un cristiano pone en riesgo su vida por sus convicciones? ¿Qué sucede? Dios, hermanos, respalda cualquier sacrificio, cualquier peligro que venga a nuestras vidas, fruto de nuestras convicciones. Mírenlo rapidito conmigo. Libro de Daniel capítulo 1 y el versículo número 9. Daniel 1:9. Versículo 8, recuerdan, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ya lo sabemos, pero mire, esa fue su convicción, mire el respaldo de Dios. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Primer respaldo, Dios nos da gracia frente a otros. Dios nos da gracia frente a otros cuando nosotros actuamos basado en nuestras convicciones. Capítulo 1, versículo 17 al 20. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Dios los capacita muchísimo más que los otros. Son gente totalmente capacitados por Dios. Dios los capacitó, dice la Biblia, que cuando lo examinaron, lo encontraron 10 veces mejor que todos los otros muchachos que habían entrado al curso con ellos de 3 años. Y no dice la Biblia que eran inteligentes, no. Dice la Biblia que Dios, en su gracia y misericordia, les dio la ciencia, el conocimiento, los capacitó. Daniel, capítulo 2,

hasta que Dios obre con su poder. Y terminamos con esto. La sexta cosa en que Dios respalda. Capítulo 10, versículo 2, 10. Daniel 10, 10. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablé, te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Por último lugar, hermanos, la gente de convicciones son gente muy amadas en el cielo. Sus oraciones son escuchadas. Dice la Biblia que el ángel le dijo, Daniel, varón muy amado. Hay cosas que la gente no valora, pero cuánto me gustaría que un día Dios me diga, José, varón muy amado en el cielo. Qué bueno sería, hermanos, que mis oraciones siempre sean escuchadas. Pero dice la Biblia que la clave fue que ellos, los de allá arriba, los que nos ayudan, los que ven nuestras vidas, los que Dios manda para auxiliar nuestras vidas, los de allá arriba, tengan ese registro como tenían con Daniel. Dice, desde el primer día que te dispusiste en humillarte y en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras desde el primer día. Desde ese día que le dijiste al eunuco, no nos vamos a contaminar, hasta ahora. Y sabe, probablemente no puedo... Sí, ya en esta época, Daniel era un anciano. Un anciano. Porque él estaba en el primer año de Ciro, y él entró junto con los de la deportación. Probablemente Daniel tendría algunos 90 años, porque si fue un joven como entró, probablemente tenía 20 años. La deportación en Babilonia duró 70 años. Entonces él era un hombre como de 90 años. Y los ángeles le dicen, desde el primer día, desde cuando tú entraste, desde cuando tú llegaste aquí y dijiste que no te ibas a contaminar, desde ese día te estamos mirando. Porque tú decidiste humillarte delante de Dios. De manera que podemos inferir que las convicciones es la determinación de una persona a humillarse y someterse a vivir bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios, no importa lo que pase con su vida, lo importante es que honre y glorifique a Dios con su vida. Hoy en día hay mucha gente con creencias, pero pocas con convicciones. Uno se da cuenta, qué rápido cambian, qué rápido por cualquier cosa dejan de hacer las cosas para Dios, cualquiera. Ya he dejado de preguntarle a la gente, ¿por qué no viniste a la iglesia? Lo hago como pastor, para mostrarle que estoy interesado, lo hago para mostrarle que sí estoy pendiente, pero ya ni me atrevo a hacer eso porque las razones que me dan me duelen. Mejor ni pregunto. La gente que no tiene convicciones, hermanos, son gente inconstantes. Son gente que son buenos esposos un tiempo y otro tiempo no. Son gente que son buenos padres un día y otros no. Son gente que dicen con mucho ánimo, pastor, yo quiero servir a Dios. Pastor, búsqueme algo que hacer. Y yo digo, gloria a Dios, estaba esperando ese lindo momento en que ese hermano, esa hermana, me dijeron, yo quiero hacer algo para el Señor. Y uno dice, ay hermana, aquí está este ministerio. Duran 2 meses, 3 meses, y lo dejan. Porque el que no tiene convicciones no aguanta servir a Dios de una manera constante y fiel. Tienen razones, pero no tienen convicciones. Tienen razón para decir, no hago esto, no puedo hacer lo otro, pero no tienen convicciones. Porque las convicciones minimizan el sacrificio. Las convicciones producen una firmeza desafiante y producen una fidelidad inconmovible. Te mantienen ahí, porque fueron edificadas sobre la palabra de Dios y se mantienen sobre la roca. No mires tanto quién tú eres o cómo tú eres. Te vas a desalentar. No vas a poder lograr lo que tú quieres en tu vida espiritual y en muchas áreas de su vida, cuando te miras a ti mismo. Tienes que mirar a Dios, a su palabra, y decir, Señor, por tu gracia y tu misericordia, esto va a ser una realidad en mi vida. Me voy a esforzar, me voy a sacrificar, voy a sufrir, hasta que esto sea algo inconmovible en mi vida. Si te miras a ti mismo, nosotros los seres humanos somos muy cambiantes. Nuestras emociones un día están arriba y otro día están abajo. Nuestros deseos un día están en el cielo, otro día están en la tierra. Nuestros pensamientos un día están con Dios y otro día están con las cosas más malas. No te fijes tanto en ti mismo, te vas a desanimar. Hay mucha gente que cuando se mira a sí mismo dice, yo no podré nunca. Tengo 10 años, tengo 20 años, tengo 30 años así. Ya he recurrido a todo lo que se podía recurrir. Ya no hay esperanza para mí. Es porque no tienes convicciones en que Dios, en su gracia y misericordia, nos da la victoria. Ante todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. ¿Sabes lo que significa eso? Estoy convencido que nada me va a separar del amor de Dios. Que mi Dios me ama tanto y yo lo amo tanto a Él, que somos inseparables y que yo voy a vivir para Dios siempre. No mires tanto a ti mismo, no mires tanto tu pasado, no mires tanto las circunstancias, porque mientras Pedro estaba mirando a Cristo, caminó sobre las aguas, pero cuando comenzó a mirar las olas, comenzó a hundirse. Y hay mucha gente que se está hundiendo. Me da pena, hermanos, con cristianos de esta iglesia que han comenzado bien, han dejado sus convicciones y comenzado a hundirse. Y uno trata de persuadirlo, pero parece que no tienen convicciones. Parece que las olas son más importantes que aquel que caminó sobre las olas. Y si el Señor dice, baja y camina sobre las aguas, que no te vas a hundir. Pero mantén tu mirada en Él, mantén tus convicciones en Él, y Él mantendrá tu protección, su respaldo, su prosperidad, su presencia, su provisión a tu vida. Oremos, Padre.